Bueno, pues con este sonido, no el de la cumple, sino el del ave que estamos escuchando, comenzamos nosotros el espacio Cuaderno de Campo, que cada jueves le ofrecemos en la sintonía de la mañana de Radio Brique con Manuel Canto, que ya nos acompaña aquí. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es el sonido de un ave que los oyentes podrán identificar a lo largo del programa y pues cuyo nombre nosotros vamos a desvelar precisamente al final de este mismo espacio. Y bueno, pues un poco a modo de concurso vamos a intentar que nuestros oyentes participen y sean capaces de adivinar ese sonido. Vamos a seguir escuchándolo un poquito más. Lo escuchamos un poquito más porque, Manolo, esta vez es bastante complicado, ¿no? Intentar adivinar a qué ave corresponde ese sonido. Sí, pues es un poco más complicado porque no es un ave que viva justo en nuestro entorno, ¿no? Cercano. Bueno, pero pues, sí, en la provincia de Cádiz, en ciertas épocas del año, sobre todo en esta. Lo vamos a ir escuchando a lo largo del programa, hemos tenido un anticipo, después volveremos a ir nuevamente a ese sonido para ver si nuestros oyentes son capaces de identificarlo. Bueno, pues muchos temas los que traemos en el día de hoy sobre la mesa para hablar de ellos. Por ejemplo, nos vamos a marchar hasta Cortes de la Frontera, porque allí se va a llevar a cabo el próximo 15 de noviembre la tercera maratón de fotografía de otoño organizada por la Asociación SAEPO. Además, también este mismo colectivo organiza ya a finales del mes de noviembre las jornadas micológicas y queremos pues conocer cómo se está desarrollando ese trabajo. Y vamos a aprovechar para hablarle de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se está desarrollando durante estos días precisamente y con un buen número de iniciativas, actividades que bueno, pues se van a celebrar en distintos puntos, distintos espacios, distintos organismos públicos, entre ellos, por ejemplo, en lo que es la Casa de la Ciencia, localizada en Sevilla, ¿no? Y bueno, sí, pues se celebra la Semana de la Ciencia pues en muchísimos lugares, en museos, en universidades, en colegios, institutos, en muchísimos lugares, y ya digo, se dice la Semana de la Ciencia, pero ya se ha convertido prácticamente en dos semanas e incluso en algunos sitios prácticamente en el mes completo, ¿no? Muchas entidades, muchos organismos destinan el mes de noviembre a divulgar la ciencia. Íbamos a traer un poco la referencia de la Casa de la Ciencia de Sevilla y también comentar la Fundación Descubre, que tiene una página donde aparece toda su información en Semana de la Ciencia, fundaciondescubre.es, también aparece un montón de actividades. Y bueno, y ya digo, no solamente estas dos entidades, sino colegios, institutos, muchísimos organismos. Pues vamos a conocer, por tanto, todo ese trabajo que se hace a través de estos organismos para divulgar lo que son los contenidos científicos, ¿no? Sí. Imagino que a nivel de usuario, a nivel de ciudadanía en general y también de acercar la ciencia pues a la ciudadanía, a todo el mundo, ¿no? Escolares y no escolares. Entonces se tiene que hacer de una manera sencilla, directa y, si me apuras, pues casi divertida, ¿no? Para hacerla atractiva. Claro que sí. Bueno, pues son los asuntos que vamos a ir abordando a lo largo de nuestro Cuaderno de Campo de hoy jueves. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, pues informando, como decíamos, de esas actividades que se han organizado por parte del colectivo SAEPO en Cortes de la Frontera, la vecina localidad de Corte, pues va a acoger próximamente la tercera maratón de fotografía de otoño y además también a finales de noviembre las jornadas micológicas que alcanzan la 14ª edición, ¿no? Si no me equivoco. Enseguida vamos a hablar con la presidenta del colectivo organizador, con Beli Casilla, que no sé si ya tenemos al otro lado telefónico, y vamos a darle la bienvenida, ¿vale, Manolo? Sí. Beli, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Beli. Buenos días, Manolo. Pues nada, aquí hemos querido traer hoy un poco la referencia de las actividades que organizáis. En primer lugar, este tercer maratón de fotografía de otoño, que ya está cogiendo una cierta relevancia y prestigio en Corte, ¿no? Y bueno, queríamos saber de primera mano, aunque siempre recogemos toda la información, pero qué mejor que de primera mano desde allí pues nos comentéis un poco pues un poco los entresijos, ¿no? Un maratón que ya digo que es el tercer año y junto al maratón de primavera, creo que recordar, ¿no? Que tenéis otro, pues ya digo, están haciendo de Corte un referente en los maratones fotográficos, ¿no? Por lo menos maratones relacionados con el medio ambiente. Sí. En junio normalmente sí hacemos el de medio ambiente, relacionado y más en el casco urbano, pero este de otoño sí lo dedicamos más a salir al campo, a ver el otoño en el término municipal de Cortes de la Frontera. Se hace con una serie determinada de temas y otoñales y eso pues es lo que se le reparte en las bases del concurso a todas las personas que participan. Un momento, que estoy aquí en la calle y hay un poquito de jardín. Bueno, son unas temáticas que no se conocen hasta, hay que indicar que no se conocen hasta el día, hasta el mismo día del concurso, temática que y a lo largo de la jornada de 10 a las 5 de la tarde pues tienen que la gente, los participantes pues tienen que ir haciendo fotos de esas temáticas que se les marcan. Uh-huh. Ya estoy aquí un poquito más resguardada. Uh-huh. Estaban pasando algunos coches y tal. Uh-huh. Sí, vamos, que más o menos la temática, eso es lo que os contaba Manolo ya lo conoce, que ha estado con nosotros en un par de ocasiones y también incluso como jurado del concurso, y esperemos que a lo mejor este año también lo podamos tener por aquí. Bueno, ya que a ver si me puedo escapar. Es un fotógrafo bastante importante de naturaleza, vamos, que tenéis ahí un portento portento al lado extra. Gracias. Hombre, el concurso, bueno, lo que es el maratón, pues está patrocinado por muchos de los sitios de aquí de Corte, vamos, de muchos de los establecimientos de aquí. De hecho, en este pues tenemos tres premios, un primer premio que son 150 euros, que es el único que será metálico. Sí. Luego hay un segundo premio que es un fin de semana en un alojamiento de turismo rural de Cortes de las Fronteras, en la Casa Rural del Gastrónomo. Y el tercer premio es una cena o comida en uno de los mesones de Corte, en el mesón Los Monteros. Después para los pequeños, porque tenemos dos categorías, tenemos la categoría de niños y la categoría de adultos. La de pequeños pues tenemos que hasta los 16 años. Tenemos un primer premio que es todo material de pintura y de fotografía y tal. El segundo que es una tarjeta y fotográfica y un trípode pequeño, y el tercer premio sería pues un libro de fotografía y otra tarjeta de fotografía. Lo bueno es que la gente que viene se lo pasa genial, porque como tiene que salir al campo, tiene que buscar determinadas cosas en plan maratón durante 5 o 6 horas, pues la verdad es que sí, viene estupendamente, ¿no? Y si nos hace un día estupendo, pues imagina, se puede disfrutar de todo el ambiente que tenemos en Cortes de la Frontera. Es una actividad que se presta mucho, bueno, no solamente a la realización de la fotografía, sino al conocimiento de Cortes y de su entorno, porque Exacto. El hecho de tenerse que mover por el entorno, por Cortes, pues se presta que no solamente la gente haga las fotos, sino que también conozca de otra manera o de otro punto de vista, pues Cortes y su entorno, ¿no? También que conozca pues la gastronomía que hay en el pueblo, porque la gastronomía de otoño también es bastante interesante en Cortes de la Frontera, relacionada con el tema de las setas y el tema de la carne de caza. Bueno, pues también es otro atractivo, ¿no? Que el que viene aquí pues toma una tapita o está por el entorno, claro. Y bueno, está un poco relacionado con todo, y por lo menos para que este pueblo vecino pues también tenga un poquito de auge en el tema del turismo y en el tema de que lo conozcan. Claro, me parece una de las actividades más interesantes que últimamente se está extendiendo en muchos lugares, en Grazalema, en Ronda, puesto que bueno, sí, es pasar un día en un determinado pueblo y conocerlo desde todos los puntos de vista. Y una cosa interesante también es que hay una selección de fotografías que después se expone al público y que bueno, todo lo que quiera puede participar votando y da también un poco la opinión de cara al resultado final, ¿no? Exacto. Durante 2 o 3 semanas estarán expuestas los finalistas en el Centro de Visitantes de Cortes de la Frontera, y todo aquel que quiera pasar a ver la exposición, pues los días que está abierto el centro, que es desde viernes a domingo, pues puede pasarse, votar por la que ellos crean más bonitas y tal. En esta edición de otoño incluso normalmente se hacen, aparte de los premios, también se da algún premio o algún obsequio a determinados temas, como puede ser la flora, como puede ser la fauna, paisaje y tal, vamos, que también damos otras, otros premios en distintas categorías, pero eso ya depende de las finalistas y de, y de las que estén más votadas y de las que más le guste al jurado. Como jurado, como comentaba antes, siempre contamos con un par de fotógrafos relevantes de la, de la zona y bueno, y aparte de algunos de los miembros de la asociación de esa época. Yo soy la vicepresidenta, antes de haber puesto de presidenta, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos. Soy una más del grupo que y ya está, vamos. Sí, pues nada, pues mucha, vamos, se puede coger bastante más información, mucha más información en la página de SAEPO, saepo.org. donde aparece todos los detalles de, del concurso. Meli, yo te quería preguntar, porque has hablado un poco de la dinámica del concurso, con Manolo habéis estado informando precisamente de ese procedimiento, ¿no?, de cómo se va a desarrollar, de la temática que es libre, que se da a conocer precisamente en ese mismo instante en el que comienza, arranca lo que es la, la iniciativa. Y bueno, un par de datos, ¿no?, para aquellos oyentes que estén interesados y que quieran saber qué tienen que hacer. Por ejemplo, el tema de la inscripción. ¿Hay un plazo para inscribirse que se pueda hacer? Cuéntanos un poco. El plazo, vamos, la inscripción se puede hacer directamente mandando un correo electrónico a la dentro de, si te metes en saepo.org, aparecen las bases y tenéis el correo de que me parece que es web@saepo.org, me parece que es, o web@saepo.org, que es que no, como estoy en la calle mismo, no web@saepo.org. Exactamente, pues justo podéis hacer la inscripción ahí, aunque siempre hay que estar presencial en el lugar el día del maratón, es decir, como tiene, como se tienen que en recoger las bases ese mismo día, pues en este caso la sede del concurso va a ser la taberna, la Puerta de Atrás, que es uno de los barecitos de aquí de Cortes, y ahí estaremos desde las 10 de, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Desde 10 de la mañana a 2 de la tarde se puede hacer la inscripción allí mismo y se entrega lo que son las bases y los temas a fotografiar, y después los participantes tienen hasta las 5 de la tarde para entregar la tarjeta con las fotografías ya realizadas. Vale, otra información que puede ser interesante, por ejemplo, la participación. Nos decías que el concurso en sí tiene dos ediciones, en anteriores ediciones, y en este caso, bueno, pues el año pasado en concreto con este, ¿cómo fue la participación? Pues la verdad es que bastante aceptable. Hemos tenido pues una veintena de participantes en cada una de las ediciones, o incluso un poco más, vamos, que de 20 a 30 personas han participado. Luego también, vamos, nosotros ponemos un número tope de 100 personas, esperemos que, bueno, ojalá llegase a ese número, pero puede ser un caos, porque después para hacer la selección y para quedarse con 20 fotos es súper difícil, pero bueno, pero vamos, si tuviésemos 100 participantes, estupendo. Aparte, ahora mismo no se necesita, y para un maratón fotográfico no se necesita una cámara estupenda ni un equipo maravilloso, simplemente con una cámara digital, incluso con un teléfono que después te puedas descargar en una tarjeta las fotografías que has hecho de los temas que se piden, y ya está, no hay otro problema. Vamos, que no tiene que ser para grandes profesionales. Hombre, si vienen grandes profesionales, bienvenidos sean. Claro, pero eso, a veces en los maratones la visión que tiene cada uno de un tema es mucho más, vamos, enriquecedora de que el que estés ahí 400 horas haciendo la fotografía, y no desmerezco el trabajo de ningún fotógrafo, pero vamos, que hay veces que la visión que tiene una persona que va por la calle de una cosa determinada nos puede sorprender mucho. Claro que sí. Precisamente sobre ese tema quería incidir yo, ¿no? Por el hecho de que qué es lo que más se valora. Quizás aquí con Manolo, que ha sido jurado, pues podríamos ampliar un poquito más en ese aspecto, ¿no? En ese tema. ¿Qué se valora de cara a la participación y a los trabajos presentados? ¿La técnica fotográfica o, por ejemplo, más que se vea la naturaleza, el entorno? Se valora más lo que dice Beli, ¿no? La visión y el enfoque que se le da a esa temática, más que incluso la técnica, ¿no? Evidentemente todo al final es un conjunto, pero se valora mucho la visión, cómo ve cualquier persona un determinado tema, ¿no? Si el tema de la flora, el tema de sea de hongos, sea de, no sé, a veces ponen fuentes del pueblo o alrededores o algo así. Un poco más la visión, la composición, y qué es lo que transmite la foto, más que a lo mejor la calidad técnica, que también evidente que mirarla. Uh-huh. En este aspecto ibas a incidir, porque a veces, como decía Beli, nos puede sorprender la mirada, la visión de cualquiera, pero sobre todo en los concursos donde hay participantes niños, lo que sorprende muchísimo, y a mí siempre me ha sorprendido, es la visión de los niños. Es totalmente distinta. Yo me he quedado más sorprendido con fotos que han hecho niños que adultos, ¿no? No sé su inocencia, cómo ven las cosas, la sencillez con que lo ven, pero a veces nos hemos quedado sorprendidos con fotos de niños, uh-huh. Los encuadres, los puntos de vista, la perspectiva, a veces decían, yo recuerdo en un maratón en Grazalema, me decía, es que los niños son más pequeñitos, más bajitos, y ven las cosas distintas, desde el suelo ven para arriba. Pues también, ¿verdad? puede ser. Sí, la perspectiva, recuerdo una foto de unas arriates de, casi todo el mundo hizo esa fotografía en Grazalema, creo que fue unos arriates de flores, y todo el mundo hacía más o menos la misma foto, parecía, y llegó un niño y la hizo de casi desde el suelo, y a lo mejor que era, aparte que es pequeñito, aparte se agachó, ¿no? Se tumbó prácticamente al suelo y nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Entonces, se mira un poco más lo que te transmite la foto, la visión, el encuadre, la perspectiva, la composición, más que a lo mejor incluso la técnica última que utilice, ¿no? Por eso a veces cualquier foto, incluso con un móvil, si tiene contenido, si tiene contenido y transmite, puede perfectamente ser un premio, ¿no? Sí, claro que sí. Exacto. Mm. Y bueno, pues el hecho además también de que la fotografía ganadora, bueno, después de la exposición, después de esa votación y demás, pues la fotografía ganadora será el cartel de la próxima edición, ¿no? Exacto, este año tenemos el cartel con la foto ganadora del año pasado, que fue un compañero de la Asociación Fotográfica de Grazalema, de Antonio Baena, y el año que viene pues será el que gane este año en la categoría adulto. Esa es una también de los premios que se le da a los participantes de este maratón. Uh-huh. Luego también pues todas las fotografías que aparecen, vamos, que han sido seleccionadas y premiadas, también las ponemos en nuestro perfil de Facebook, y ahí también pues se pueden ver y pueden ver también durante todo el tiempo los participantes, vamos, que están ahí puestas cada uno con su autoría, una vez que ya salen seleccionadas. Uh-huh. Beli, sin querer hacer trampas, pero ¿nos puedes decir algo sobre las temáticas que se están pensando de cara a ese maratón del próximo domingo, bueno, 15 de noviembre? Así un poco de pistilla. Bueno, pistillas tenemos algunas, ¿no? Pero el otoño es muy diverso, en frutos, en setas, en colores. Hojas secas, en colores, en... vamos, el otoño es una estación llena de muchas temáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, mirar más o menos y plantearos qué podemos ver en otoño, que no veamos en otras estaciones del año, y también respecto a nuestro pueblo, qué podemos ver en nuestros pueblos, esos pueblos estupendos que tenemos en la serranía, tanto de Cádiz como de Ronda, entre dos parques naturales y tal, pues fijaros esas cositas, esos pequeños detalles que pueden ser temas. Bueno, pues este 15 de noviembre, recuerden, todas aquellas personas que estén interesadas en participar, este domingo 15 de noviembre llega esa tercera maratón fotográfica de otoño organizada por el colectivo SAEPO en Cortes. Y además, a finales de noviembre va a llegar otra cita también importante, que son las jornadas micológicas que alcanzan la 14ª edición. Yo imagino que ya estáis trabajando, ¿no?, en lo que es la organización de este evento también. Exacto, estamos ahí ya con el motor totalmente en marcha y trabajando ya para ultimar muchas de las cosas que llevarán estas jornadas micológicas. Vamos, muchas actividades, ponencias, talleres de clasificación, salidas a campo, un montón de cosas que intentamos que cada año salga mejor y que todos aquellos visitantes y participantes que vienen a Cortes de la Frontera durante este último fin de semana, siempre intentamos que sea, o bueno, intentamos no, nuestra fecha es el último fin de semana de noviembre y ya la gente nos conoce por esa fecha y eso, intentamos que los que vienen, si pueden repetir, que repitan, porque se llevan un buen sabor de boca, y los que vienen por primera vez, que eso, que tengan una estupenda impresión del trabajo que hacemos, y no solamente ese fin de semana, sino que desde agosto casi estamos trabajando a pleno rendimiento para llevar a la mejor cauce de esta jornada. Vemos que hay una multitud de actividades dentro de las jornadas micológicas, charlas, salidas al campo, incluso actividades pues para niños. Hay una que llama la atención, porque yo creo que es quizá una de las más llamativas, la del show cooking, ¿no? Sí. Donde cocina en directo, ¿no? ¿Nos puede comentar algo un poco sobre esa actividad? Pues sí, mira, el domingo, casi como clausura, no como casi con colofón de la jornada, siempre tenemos un poco de cocina en directo, un show cooking. Este año nos la va a realizar un chef de aquí cerquita, vamos, que está ahora mismo en el restaurante Las Casitas de Montejaque, se llama Max, es italiano, y aparte también tiene un nuevo restaurante o un gastrobar en Grazalema. Entonces, vamos, lo hemos pillado para que nos pueda deleitar con toda su comida, con respecto, vamos, con todas sus recetas relacionadas con las setas y tal. Aparte, ha estado encantado porque decía, yo cocinando para 200 personas, bien. Bueno. Vamos, es una persona entrañable. Aparte, él incluso quería hacer para 200 personas, y nosotros, no, tú lo único que tienes que realizar es hacer un poco de cocinar en directo y que la gente vea, pues, a lo mejor 4 o 5 recetillas. O recetas, vamos a decir, no recetillas, sino recetas, porque seguro que nos va a deleitar con grandes cosas. Y eso, que para que la gente te vea cocinar y lo que se puede hacer con lo que es el recurso gastronómico de las setas, ¿no? Entonces, vamos a decir, la verdad es que es una actividad que a la gente le llama mucho la atención. De todas formas, Cortes, durante las jornadas micológicas, también tiene una ruta del micoteo, donde en casi todos los bares vamos a tener setas y tapas estrellas para poder degustar. La ruta del micoteo no solamente se hace el fin de semana de la jornada, sino que también se amplía al fin de semana del puente, que lo tenemos justo la semana siguiente. Claro, porque cualquier persona que quiera pasarse en los establecimientos va a haber un pasaporte y con los sitios que participan, y puede degustarlas y después votar la tapa que le gusta más, que entraría en un sorteo. Los participantes entrarían en un sorteo de un tapeo en el pueblo, en uno de los locales del pueblo. Así que bueno, por lo menos sí. También para promocionar un poco por la gastronomía de todos nuestros locales aquí en Cortes de la Frontera. Perfecto. Una ruta gastronómica. Lo cierto es que es una actividad mucho más amplia, ¿no?, que una simple jornada micológica, sino que, bueno, alberga un buen número de iniciativas, de actividades, y además imagino que implica, pues, no solo a lo que es el colectivo organizador, sino también a entidades públicas. Se contarán con fondos, ¿no?, de esos organismos para poder sacar adelante todo este amplio y extenso programa, imagino, ¿no? Bueno, financiación tenemos poquita, porque las cosas están muy mal, y financiación poquita, mano de obra y ayuda quizás un poco más, pero financiación, este año tenemos la colaboración de todos los patrocinadores que tenemos en el pueblo, es decir, de todos los comercios que nos han querido patrocinar un poco, y aparte el dinero de la inscripción, es lo único que tenemos como financiación, y de ahí se financia todo lo que es los ponentes, todo lo que es la degustación que se hace para los participantes, las actividades para los niños, los talleres de clasificación, el material que se le da a cada uno de los participantes. De ahí se financia todo. Ahora mismo los organismos públicos tienen muy buena disposición, pero fondos no hay. Esperemos que en otros años, que haya mejor disposición, pues mira, nos puedan ayudar también en eso. Pero bueno, eso lo suplís con el trabajo y la entrega de los miembros de esa época, que es bastante. Sí. También el fin de semana de las jornadas tenemos un mercadillo artesanal durante el sábado y el domingo. En el pueblo también hay un mercadillo artesanal con artesanos de Cortes que lo organizan. Y también, bueno, pues ya os digo, habrá actividades para los niños, que lo realizará la empresa Cauce Natura, que lleva el centro de visitantes de Cortes de la Frontera. Y os digo, está repletito de cositas. Beli, casi que como concejal de turismo hemos hablado contigo, ¿eh? Porque son un buen número de iniciativas y actividades que vienen a promocionar turísticamente el municipio de Cortes de la Frontera, ya no solo en el aspecto micológico, sino en otra serie de cuestiones, ¿no? En otra serie de aspectos más amplios. Así que nada, te agradecemos, ¿verdad, sí, Manolo? Que nos hayas atendido. La Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO de Cortes de la Frontera, Beli Casilla es su vicepresidenta. Y bueno, pues si quieres despedirte, Manolo, de ella. Agradecer, como siempre, su predisposición para, bueno, para este medio y bueno, y bueno, y nada, yo también os agradezco a vosotros y suerte para lo que se os viene encima. Sí, sí, bueno, la verdad que sí, esperemos que el otoño siga siendo estupendo como está empezando, aunque ha empezado un poquito tardío, pero que piense que sigue siendo bueno y que tengamos diversidad de micoflora en nuestros montes. Y eso, agradeceros también a vosotros la participación que nos hacéis cada vez que tenemos una actividad y que contáis con nosotros para poderle darle difusión e informaros. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. El sonido de la grulla. El sonido del ave. Claro. Ya, hombre, me acabo de saltar yo aquí el enigma que vamos a plantear. El protocolo. Bueno, vamos a ver lo que nos han mandado durante los últimos minutos, durante la conversación que hemos estado manteniendo con Beli, habéis habido alguna respuesta. Lo digo porque ya las que se produzcan a partir de ahora no creo que vayan a valer, debido a que, bueno, pues precisamente se me ha colado a mí, se me ha escapado el nombre del ave que estábamos utilizando en esta especie de concurso. Lo has dicho muy rápido, ¿no? Sí, he dicho, el sonido de la... Ay, se me ha quedado. Nada, pues de momento no había respuesta, ¿no? Así que me parece que... Ahora vendrán muchas. Eso, ahora vendrán un montón. Ahora ya no vale, desde luego. Bueno, luego hablamos de este ave. Me hacen una pregunta que no hemos tenido tiempo de aportársela a Beli porque acabo de ver el mensaje ahora. Y me hacen una pregunta, no sé si tú igual Manolo lo sabe, si se entregan las tarjetas sin retocar las fotos. Yo imagino que sí, ¿no? Porque se entrega la tarjeta de memoria, se saca la foto... Se entrega una tarjeta de memoria donde aparecen el número de fotos que es exigible, no sé, son 20 o algo así... Y retocar o no retocar, no lo sé. En algunos sitios lo permiten. Lo que ocurre que conlleva que alguien se tenga que llevar un portátil, descargarla, retocarla y volverla a meter en la tarjeta. Como es una maratón que tiene un número de horas concretas. No, ¿no? Sí, tienes hasta las 5 de la tarde. Hay tiempo para retocar. Ahora bien, no sé si en este caso la organización permite retoque o no permite retoque. Sé que en algunos sitios sí lo permiten. Permiten que el participante lleva un portátil, descargue su tarjeta, un ordenador o algo donde pueda retocar algo y presentarla. No lo sé en este caso. Habría que mirar muy bien las bases y leerlo al máximo, pero no lo sé. ¿Tú qué recomendarías? ¿Tú qué harías como participante? Yo, cuando he participado, nunca he retocado. Eso depende creo un poco de la esencia, de cada uno, ¿no? Es la esencia del maratón. Es decir, hay que hacer las fotos en poco tiempo. Antes decíamos lo de la técnica. A veces pasa una foto con técnica, requiere mucho tiempo. Y estamos en un maratón donde, la prueba de palabra te lo dice, en un determinado tiempo tienes que hacer varias temáticas. Entonces no da lugar a la preparación excesiva de la foto. Da un poco más lugar a la visión que tienes en el momento, a lo que ves en ese momento, al punto de vista que le has visto o a lo que te transmite ese lugar en ese momento. Y eso por eso se valora más que incluso la técnica, ¿no? Yo no las he manipulado nunca. Siempre las he entregado tal cual de la tarjeta. Pero sé que es verdad que hay maratones que te lo permiten. Claro. Bueno, pues como decíamos antes, la Semana de la Ciencia y la Tecnología se está llevando a cabo precisamente durante esta primera semana, ¿no?, del mes de noviembre. Se celebra bajo el Año Internacional de los Suelos y Año Internacional de la Luz. Tengo yo por aquí sí, cada año hay una temática distinta sobre... Cada año se tocan unas temáticas distintas. Pero en definitiva lo que se trata es de acercar, de desarrollar acciones de divulgación de la ciencia, ¿no? Y se hace en museos, en universidades, en institutos, en bibliotecas, jardines botánicos, es decir, en todo tipo de lugares donde la ciencia está al día. Y son, digo, acciones de divulgación de la ciencia dirigidas a la ciudadanía, a los estudiantes, de manera que, bueno, acercarla de una manera fácil y comprensible, ¿no? En realidad estamos rodeados al cabo de nuestro día a día. Y de todas las horas que vivimos del día estamos rodeados de ciencia. Ahora mismo estamos hablando en un medio como en la radio, donde se transmiten los sonidos a través de unas ondas, que a fin de cuentas eso es ciencia física. Disponemos de luz, disponemos de una serie de adelantos, y disponemos de unos conocimientos medicinales, es decir, que estamos rodeados prácticamente de ciencia, y entonces lo que se trata es de acercarla, ¿no? Porque parece que la ciencia hace una cosa muy, o da la sensación que la ciencia es algo muy difícil, muy complejo. Los institutos de aquí para atrás las asignaturas de ciencia eran complicadas porque hace falta entenderlas, hay ciertos conceptos que no se entienden. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea de hace unos años acá es eso, ¿no? Pues acercarla, divulgar la actividad científica, ya digo, de una manera que todo el ciudadano pueda perfectamente pues tener acceso de ella. De hecho, ha habido muchísimos científicos que han sido a la vez divulgadores, ¿no? Que su labor, además de ser científico, de conocer, de observar, de sacar leyes o demás, además su actividad ha sido difundirla, porque han entendido que era así. Pues tenemos, por ejemplo, a Carl Sagan o a Stephen Hawking, que hacen estudios de la historia del tiempo, la astronomía, de cómo el origen del universo, pero a su vez son divulgadores, ¿no? Porque entienden que esos conocimientos hay que divulgarlos. O David Attenborough, uh-huh, el aspecto más natural, o Isaac Asimov, ya en un ambiente más local, Jacques Cousteau, con sus conocimientos científicos sobre el mundo marino, o Félix Rodríguez de la Fuente, sobre el mundo animal. Mm. Es decir, que además de científicos, pues han querido ser divulgadores, ¿no? Y bueno, y lo que se trata a fin de cuentas es eso, ¿no? Demostrar que la ciencia no es nada complicado, que es cuestión de observar, es cuestión de imaginar, es cuestión de atar cabos, de observar repetidamente un cierto fenómeno, un cierto suceso, y sacar unas conclusiones, y además de sacar unas conclusiones, sacar una idea o una ley, ¿no? Y aunque parece complicado, pero con imaginación, con juegos, con muchísimas herramientas de las cuales disponen los educadores de ciencia, pues se es capaz de transmitir, uh-huh, pues esos conceptos, ¿no? Que a veces nos pueden parecer tan abstractos o tan complicados, pero que en realidad no lo son. Entonces, la zona de ciencia, puesto de este tipo de organismos, lo que tratan es eso, de acercarla de una manera bastante sencilla, ¿no? Y me traes dos espacios, ¿no? para poder conocer todo lo relacionado con esta Semana de la Ciencia. Sí, en primer lugar, me parece que es uno de los lugares en Andalucía donde mejor se practica este tipo de divulgación científica, sobre todo a la gente de calle, ¿no? Gente que no está metido en el mundillo, y gente también especializada, porque tiene un poco todos los niveles, y es la Casa de la Ciencia de Sevilla, ¿no? Que se encuentra en el pabellón de Perú antiguo, al final de, en la Avenida de las Delicias, al final de la plaza, de la Avenida de las Palmeras, ya prácticamente al lado del Teatro López de Vega, y en esa zona allí, ¿no? Hay un pabellón, que es el pabellón de Perú, que ahora mismo está reconvertido en Casa de la Ciencia, y bueno, allí pues hay un programa muy amplio de actividades, con exposiciones y actividades permanentes, y exposiciones y actividades más puntuales depende del momento, ¿no? En este caso, para la Semana de la Ciencia han preparado algunas series de actividades, pero tienen otras que están durante todo el año desarrollándose, ¿no? Entonces, hay quien quiera conocer más sobre esta entidad, que, bueno, en www.casadelaciencia.cesic.es, CESIC es Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uh-huh, .es, ahí encuentra pues multitud de actividades. Destacar que para estos días, pues y va a estar una exposición hasta el 8 de enero, una exposición que he visto fotografía que me parece alucinante, es un viaje a través de la historia de la ciencia, pero mostrando escenas y construcciones, todas realizadas con plastilina. Una cosa muy, no sé, dice la plastilina, la ciencia, pero bueno, con plastilina son capaces, se han recreado situaciones de temas de ciencia, y se hace una recreación de todo lo que es la historia de la ciencia, ¿no? Aquí también hay exposiciones permanentes sobre geología, hay una que es GeoSevilla, que es una exposición permanente ahora durante mucho tiempo, basta mucho tiempo la Casa de la Ciencia, hay más de 200 piezas fósiles, minerales, rocas, todas provenientes del Museo de la Geología de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, quiero decir, y bueno, son rocas y minerales testigos de los procesos geológicos de los últimos 500 millones de años en la zona, el entorno de Sevilla, Andalucía, ¿no? Entonces, como digo, una exposición permanente, hay proyecciones audiovisuales de astronomía para ver las constelaciones, hay talleres, ya digo, ahora en noviembre micológico se celebra, hay un noviembre micológico donde durante todo el mes de noviembre hay exposiciones de setas, taller de pintura de setas, degustaciones, uh-huh, hay show cooking, hay un show cooking también, el 21 de noviembre concretamente, hay conferencias. Hay que decir que, bueno, el acceso a la Casa de la Ciencia creo que tiene un coste de 3 o 5 euros, una cosa así, y ahí con ese acceso pues se puede optar a ciertas exposiciones y a ciertas actividades, y hay algunas otras actividades que una vez dentro sí cuestan a lo mejor algo más, a lo mejor cuesta 5 euros, 6 euros, alguna otra actividad, pero no son grandes costes, ¿no? Y la verdad que es bastante interesante lo que nos muestran. Hay ciclos de conferencia de ornitología, cine científico, hay un planetario, hay bastante movimiento que a lo largo del año va cambiando, y hay cosas también permanentes, ¿no? Entonces, como digo, bueno, es una referencia que yo creo que se puede citar para el tema de la Semana de la Ciencia, ¿no? Es un espacio interesante, ¿no? Para acudir, sobre todo con escolares, con menores. Sí, sí, sí. Esta es una de las ventajas de vivir en las grandes ciudades, ¿no? Que sí. No tenemos los de aquí, tenemos, bueno, muchas ventajas de donde vivir, pero Sevilla está, ¿no? Tiro de piedra. Yo he estado por allí, sí, en ciertas exposiciones y ciertas cosas, y está a tiro. Recuerdo una que organizaron a nivel de una exposición de dinosaurios con esqueleto, era una cosa asombrosa, ¿no? Que es lo que busca la ciencia, asombrarnos, ¿no? Claro. La ciencia lo que quiere, a fin de cuentas, para hacernos llegar un poco a la ciencia, es conseguir esa, recuperar en los adultos la capacidad de asombro, que casi la hemos perdido, pero los niños es increíble, ¿no? Las caras que ponen cuando ven cosas que dice, bueno, que están descubriendo casi por primera vez, ¿no? O cosas de las que han oído hablar y que no se la podían imaginar, y allí se ven, se palpan, ¿no? Y ya digo, es un sitio que, bueno, para más información en la web de la Casa de la Ciencia, pues hay bastante información. Incluso hay un catálogo descargable donde aparecen todas las actividades, creo que por trimestre. Ahora creo que está octubre, noviembre, diciembre y vamos, perfectamente descargable. Y ya digo, lo quería traer un poco como referencia a la casa, en relación a la Semana de la Ciencia. Y después, en semanadelaciencia.fundaciondescubre.es también. Esta fundación, bueno, realiza por la Semana de la Ciencia un montón de actividades de astronomía, por ejemplo, el 13 de noviembre en Vejera hay una noche astronómica. Después hay en el Centro de Educación Los Toruños, en el Puerto de Santa María, también hay tertulia científica, café con ciencia. En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz también hay actividades del 3 al 12 de noviembre con motivo de también la Semana de la Ciencia relacionada, se llama la ciencia en la bodega y la cocina, donde, bueno, me imagino que tratarán temas científicos de cómo se elabora el vino, de cómo se transforman los alimentos, cómo entiendo yo. Es decir, que hay todo un mundo, además en las redes sociales fácilmente encontrable actividades relacionadas con el mundo de la ciencia en estos días, ¿no? Bueno, pues son los espacios que podemos visitar y que podemos conocer en torno a lo que es precisamente el desarrollo de la Semana de la Ciencia durante esta primera quincena del mes de noviembre. Hablábamos de ese ave, escuchábamos el sonido y a mitad del espacio yo decía que era la grulla. Así sí, que nada, se Manolo. Escapó, se te escapó lo de grulla, pero bueno, a fin de cuentas lo interesante, bueno. Pero me decía un oyente, no sé, dice, el ave es un gorrión de los Toruños. No sé si... un poco despistado, ¿no? Porque no me ha escuchado a mí, ¿o qué? Gorrión de los Toruños, no. Son las grullas, unas aves migratorias. Decía al principio que por aquí nuestro entorno cercano no es posible verlas, aunque sí se han visto volar y sobrevolar nuestro cielo, camino de las Andas, que es uno de los lugares donde en invierno, desde ahora, desde mitad de octubre hasta marzo, podemos encontrar grullas que vienen volando en la típica formación en V, con sus sonidos característicos y que se oyen cuando sobrevuelan nuestras cabezas. Y ya digo, vienen desde Centro Europa, Norte Europa, Rusia, vienen a pasar el invierno aquí en nuestras latitudes y concretamente en la zona de Cádiz, de las Andas, es posible verla. Cuenta la historia de que allá por el 1954 fue la última vez en que las grullas criaron y anidaron en nuestra zona. Después, desde el año 54, pues no hay ninguna grulla que se quede a pasar el resto del año y se van todas a Rusia, que allí en verano, a Rusia, Centro Europa, Norte Europa, allí en aquella época, en aquellos territorios donde se reproduce, ¿no? Es un ave grande, una ave muy bonita, de color grisáceo, gris ceniza, en el cuello tono más oscuro, con bandas más oscuras, bandas más claras, prácticamente blancas, una mancha roja en la cabeza. Tiene un penacho de plumas a modo de cola bastante interesante, muy bonito. Un ave corpulenta, mucho más grande, bueno, más grande que una cigüeña, con patas más grandes, pico más corto. Y ya digo, se alimenta pues de todo lo que va encontrando en zonas de dehesas y las zonas ahí de la janda, como pueden ser pequeños cereales, hierbas, leguminosas, gusanos, insectos, ranas, pequeños crustáceos, todo lo que va pillando, pues pues lo va, de eso se va alimentando, ¿no? Y ya digo, podemos verla desde, se puede ver en un momento dado, desde, digo, desde octubre a marzo, y se habla de unas 5 o 10 mil grullas que vienen a la península, y aparte de la janda, pues podemos encontrar zonas en España muy destacadas de grulla, como puede ser la Laguna Gallo Canta, o en zonas del País Vasco y Navarra, donde además pues también podemos encontrar interesantes poblaciones de grulla en esta época. Es una ave migratoria, sí. Y ya digo, viene a pasar el invierno aquí con nosotros, que es el clima más cálido que en Rusia y Norte Europa. De gran belleza, sobre todo en vuelo, ¿no? De gran belleza en vuelo, y muy elegante y de gran belleza caminando. Muy esbelta, muy belleza, es una ave muy, muy bonita, muy bonita. Para los fotógrafos es una ave muy interesante fotografiar, pues, por el contraste, por la elegancia que tiene, tanto en vuelo como posada, ¿no? Sí, sí que lo es. De vuelo, en vuelo es complicado, se fotografian también, pero a veces sobrevuelan muy alto, ¿no? Cuando vuelan muy alto, tiene que ser cuando se desplazan en trayectos cortos de un lugar a otro en las zonas en las cuales están, pues, comiendo y viviendo. Pues la grulla, el ave que habíamos puesto hoy para hablar de ella, cuyo sonido escuchábamos al principio y mitad de este espacio, y cuyo de manera accidental desvelaba yo también, bueno, el nombre de ese ave. Nos vamos a quedar aquí, Manolo, agradeciéndote como cada jueves que estés con nosotros, divulgando esa ciencia que decías tú antes. Es lo que pretendemos, divulgar la ciencia, en este caso ciencia natural, sí, ciencia... De todo, de la naturaleza y de nuestro entorno, sí. Así que te agradecemos mucho que estés con nosotros para divulgar todos estos contenidos, y los oyentes de Radio Brique seguro que también. Gracias. Gracias a vosotros.